cierto. Sí, sí. A ver, estaba Cerezo, no lo viste. Sí, sí, sí. Contame a la gente que estaba a tu alrededor en ese momento, que quiero saber. ¿Te acordás quiénes eran?